11 y 13 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, atrás queda el mercadillo, espacio que le ofrecemos nosotros cada día en este hueco horario, y vamos a entrarnos ya en el tiempo de la actualidad local, vamos a adentrarnos, quiero decir, en el tiempo de la actualidad local para, bueno, pues quedarnos con diferentes temas de interés y para centrarnos también prácticamente ya en lo que podría ser las convocatorias que se recogen a través de la agenda cultural y de ocio, vamos a repasar en la recta final de la mañana. Vamos a hablarles de la agrupación parroquial para la refundación de la hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo, porque ha organizado para la jornada de hoy una conferencia que se va a desarrollar a partir de las 9:15 en la parroquia Nuestra Señora de la O. La conferencia lleva por título La realidad de la cárcel y vivencias en la pastoral penitenciaria. Vamos a hablar de este asunto con uno de los integrantes de este colectivo, con Sebastián Casillas. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Buenos días. Bueno, pues tenemos hoy además no solo la conferencia, sino también después, posteriormente, Cabildo de Hermanos, con un orden del día que después también vamos a comentar, ¿no?, lo que se va a tratar en ese cabildo que se va a desarrollar por parte de la agrupación parroquial. Pero antes de nada, cuéntanos, conferencia que vais a ofrecer, que habéis organizado más bien desde la agrupación parroquial, ¿a qué es debido? Y el tema también, ¿no?, que nos llama muchísimo la atención, el tema de esa conferencia. Bien, pues la conferencia prácticamente es debido al tiempo que llevamos desarrollando lo que es un grupo que hay dentro de la propia agrupación que está dedicándose a lo que es la pastoral penitenciaria y a la acción pastoral en lo que es las prisiones y en las cárceles. Ellos llevan ya prácticamente 4 o 5 años trabajando y ellos llevaban muchísimo tiempo con ganas de organizar una conferencia para que aquí en Ubrique, que se conoce menos este tema, o al menos es más lejano, pues se conociera cuál es la realidad de los presos, cómo están los presos en las prisiones, las vivencias que gente que están entrando a prisiones a ayudar a los presos tienen con ellos. Y estos años atrás no era posible, puesto que los grupos que hay en España, a nivel nacional, te explico, de pastoral penitenciaria, son muy pequeños, y traer aquí gente para dar una conferencia, digamos que era muy limitado, muy escaso. Ahora ya han tenido la suerte de contactar con 2 o 3 personas que tenían disponible ahora a principios de abril, pertenecientes a la pastoral penitenciaria de la zona del Marco de Jerez, que suelen entrar bastante, la cárcel del Puerto de Santa María, así como en otras cárceles de lo que es la parte de Andalucía Occidental, y ellos pues van a venir a contarnos las vivencias que tienen con los reclusos, las vivencias en la cárcel, las distintas necesidades que ellos tienen, qué es lo que ellos piden, qué es lo que ellos demandan, etcétera, etcétera. Vamos a una conferencia que va a ser muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues se va a tratar este asunto en esa conferencia. ¿Hay personas de la agrupación parroquial implicado también en la pastoral penitenciaria? Sí, sí, hay un grupo de 7 o 8 personas implicadas, pero concretamente hay 3 o 4 que han hecho unos cursos de profundización que ya tienen incluso los carnés y las autorizaciones por el Ministerio de Interior para entrar en las cárceles y hacer visitas a las cárceles. De hecho, con el señor obispo tuvieron las navidades pasadas y las anteriores en la cárcel que oficia, en la misa que oficia en la cárcel, el señor obispo, don José Mazuelos Pérez, y también han estado otras veces en la cárcel con algunas personas de las que hoy vienen a la conferencia y han estado visitando lo que es la cárcel, han estado viendo más o menos la realidad de la cárcel. De hecho, el escapulario que este año teníamos, la imagen del cautivo, un escapulario que nos han donado del taller de bordado de la cárcel del Puerto de Santa María. Uh-huh. A través de estas personas que han estado entrando en la cárcel. ¿Y por qué esa inquietud de bueno, pues practicar, en este caso, pastoral a través de las cárceles? Bueno, esa inquietud, digamos que vino motivada principalmente por 2 factores. El primero, porque al ser un Cristo cautivo, el que tiene nuestra agrupación parroquial, siempre, digamos que es un Cristo que es un reo, un preso, pues guardaba relación con lo que son los presos y con lo que son las personas que sean cautivas o privadas de libertad. Y luego, en un segundo momento, una vez que se empezó a consolidar la agrupación parroquial, pues como cualquier hermandad, como cualquier colectivo, pues tenía que desarrollar alguna acción pastoral, alguna labor social, y el propio párroco de Ubrique, el propio Ildefonso, pues nos comentaba que la pastoral penitenciaria era una cosa que se había trabajado muy, muy poco de las distintas pastorales que existen, pastoral obrera, etcétera, etcétera, y distintas pastorales dentro de lo que es la iglesia. Esta pastoral se había tocado muy poco, sobre todo en la zona de aquí de Andalucía, la zona de Andalucía Occidental en concreto, tenía conocimiento de que había un cura Paco, que es de aquí de Argar, que estaba inmerso en temas de pastoral penitenciaria y eso, pero aquí en la Sierra de Cádiz en concreto y esta zona, pues un tema que no se tocaba. Y él nos comentaba que era interesante, y no solo interesante, sino que iba a ser una cosa muy bonita y muy favorable para la agrupación, si la agrupación esto lo llevara a cabo. En principio costó mucho trabajo, porque es que acceder, digamos, a este tipo de pastoral es complicado, porque lo que es entrar en la cárcel, tener permisos para ayudar a la gente que está en las cárceles, etcétera, no es fácil. Son muchos papeles, muchos temas burocráticos, depende mucho del Ministerio de Interior, pero ya poco a poco lo que hizo es la gente que estaba interesada dentro de nuestro colectivo, de nuestra agrupación, es ponerse en contacto con gente de la zona de Jerez, del puerto, que llevaban más tiempo, y a través de eso, sobre todo, una misa que estuvo aquí el señor obispo, que fue el que directamente invitó a gente de la agrupación a asistir a la misa que iba a oficiar en la cárcel, es lo que terminó de abrir las puertas y dar el salto o el empujón que necesitábamos para entrar en esta pastoral. ¿Y qué es lo que se hace exactamente? Bueno, el tema de la pastoral penitenciaria prácticamente no se limita solo a lo que es visitar la cárcel y ver lo que son los reclusos que están allí. Es también más o menos informar de lo que pasa allí, de las necesidades que tienen los presos. Es también un enlace, sirven las personas que están en la pastoral penitenciaria, sirven de ayuda o enlace entre las personas que están presas dentro de la prisión y las personas o familiares que están fuera. Hay veces, por ejemplo, siempre claro, requisándolo y mirando lo que llevan, hay veces que, por ejemplo, los familiares quieren acercarle, por ejemplo, calcetines, ropa interior o llevar cosas, y entonces a través de estas personas que hacen de mediadores, pues los llevan a la cárcel, pero evidentemente eso está todo muy mirado, muy supervisado. En el caso de nosotros, por ejemplo, se ha estado llevando ropa para la cárcel, se ha estado recogiendo ropa, que también nosotros queremos de aquí agradecerle a la Hermandad del Nazareno y a Madre Coraje, que muchas veces han tenido ropa de sobra y excedente de ropa, y a la que nosotros hemos recogido, pues ellos nos han facilitado también ropa que han tenido en cantidades para poder llevarlas a la cárcel. Entonces han llevado ropa a la cárcel. También aquí en Ubrique, la gente que están trabajando esto han llevado lo que son los retales que desechan las fábricas, que tiran las fábricas. Uh-huh. Eso han estado llevándolos porque ellos tienen allí talleres de manualidades y cosas, pues estos retales a ellos les viene estupendo para hacer pulseritas, para hacer cosas. Libros también se han recogido. Tienen ellos allí una biblioteca, que ya la biblioteca, los ejemplares que tienen, de tanto verlo, de tanto leerlo, son prácticamente siempre los mismos. Entonces van recogiendo libros que ya en las casas se usan menos y eso, se lleva el libro, entonces también se completa la biblioteca. Mayormente una ayuda y favorecer que la gente que está en las prisiones pues pueda tener, ya que la realidad que tienen allí, digamos, o con la realidad exterior, el contacto que tienen es mínimo, al menos facilitarle eso y darle una ayuda dentro de las limitaciones que evidentemente pues tienen por la normativa y por todo el protocolo y todo lo que conlleva pues en la actuación en una prisión. Este, en realidad, a ver, es un trabajo de voluntariado puro y duro, ¿verdad? La verdad que sí. Y ya te digo que a mí me gustaría, y si tienes ocasión, pues a ver si de la gente Ángel o de Pelu, de la gente que están directamente entrando en la cárcel y que están haciendo la pastoral penitenciaria, casi serían los más indicados para explicarte la labor que realmente lleva la pastoral penitenciaria. Ya te digo, yo, aunque sea portavoz de la agrupación y te pueda a grosso modo explicar cierto detalle, yo te digo a ti que ellos son los que te podrían decir, porque es que hay muchísimas más cosas y muchísimas más aplicaciones y muchísimas más utilidades que desde la pastoral penitenciaria pues se ofrece a los presos y se dan, ¿no? Muchísimas más aplicaciones. Es un trabajo principalmente asistencial, ¿no?, de voluntariado, como decíamos antes, pero también de ser esa voz, ¿no?, quizá de las personas que están en las cárceles, y bueno, pues de recoger sus necesidades, ¿no?, y plantearlas también a la sociedad. Claro, y también es un apoyo para la gente que están dentro de las cárceles, y ya llega un momento en el que se crean unos vínculos, unas amistades que le hacen eso más llevadero. Yo, por ejemplo, una de las veces que estuvo aquí Pepe, que es uno de los ponentes que viene esta noche a la conferencia, yo tuve en la plaza del ayuntamiento, tuve la suerte de hablar con él un rato, y la verdad es que te quedas sorprendido, porque Pepe es un hombre que lleva en este tema, yo creo que son 25 o 30 años, y él ha llegado ya a entrar incluso en los módulos más peligrosos. Él ha estado con presos que están en grado ya de los más peligrosos, él ha estado conversando con reclusos de la banda terrorista ETA, de los que hay en el puerto de Santa María, y te cuenta experiencias, te cuentas cosas que te quedas completamente alucinado. Ya te digo que la conferencia puede ser muy interesante, muy interesante, muy interesante. Incluso una cosa que me comentaba el día que yo estuve hablando con él, que hay presos que al principio son muy distantes, incluso les choca que llegue una persona del exterior allí a querer estar en la cárcel, a querer servir de mediador, a querer servir de ayuda, de apoyo. Entonces al principio ellos sienten como rechazo incluso por los mismos presos. Pero luego llega un momento en el que ya el preso se va dando cuenta de que puede ser un medio, un útil, una vía de comunicación con el exterior, una ayuda a la cantidad de horas y monotonía que tienen allí, y ya se llega a crear un vínculo, una relación que en principio no es que es fría, sino que el propio preso le choca e incluso la rechaza, pero luego digamos que se va forjando un vínculo, una relación que ha habido gente, según me comentaba mi Pepe, que cuando ya han cumplido sus condenas y han salido de la cárcel y eso, se han reinsertado lo que es en la propia sociedad, ya ellos también, y tienen hijos, tienen su mujer, tienen familia, incluso con la familia de esta gente que están en pastoral penitenciaria, pues han ido de vacaciones, han ido a viajes, vamos, se crean unos vínculos y unos lazos afectivos que al principio es complicado, pero con el tiempo se van dando. Claro, porque son voluntarios, como decíamos antes, ¿no? Por mucha vocación religiosa que se pueda tener, en realidad, bueno, pues no representan a lo que es la iglesia, y quizá, bueno, pues se ve al principio con recelo, ¿no? Por el hecho de que no sean curas y demás, sino simplemente voluntarios. Claro. Luego también, es como a mí Pepe me comentaba, se dan también otros casos de gente que a lo mejor tienen una buena relación y todo funciona bien, pero un día por esas cosas de que ocurren, pues digamos que el que está dentro de la prisión llega un momento que coge demasiada confianza también con el voluntario, que le juega una mala pasada y ahí se rompen los vínculos. Hay de todo, ¿me entiendes? Claro. Y no es un trabajo fácil. Hay cosas que van para adelante y hay vínculos que no llegan. Pues la experiencia de esta persona principalmente, ¿no? Lo que se va a tratar en esa conferencia. Son las experiencias que estas cuatro personas y las vivencias que estas cuatro personas pues han tenido en el tiempo que llevan en la pastoral penitenciaria, entrando en prisiones, y ellos pues nos van a contar pues prácticamente eso, que al principio lo que es la tirantez que hay, también las dificultades de llevar cosas, porque hay presos, por ejemplo, que a la gente de pastoral penitenciaria le dicen, ¿por qué no me traes tabaco? ¿Por qué no me traes chicle? ¿Por qué no? Y eso no es tan fácil, no se puede llevar allí un paquete de tabaco, no se puede. Otra cosa que nos explicaban también es que eso tiene unas limitaciones. A lo mejor tú, un preso, le haces cualquier favor, le llevas cualquier cosa, y tú tampoco puedes estar todos los días, porque en el momento que le lleves una, ya quieres cinco, y al día siguiente 10, y al día siguiente 20, y hay unas restricciones, unas limitaciones. Por eso esta gente que están en pastoral penitenciaria y los compañeros nuestros que están yendo, lo primero que hacen es unos cursos de preparación y adaptación. Y en estos cursos de preparación y adaptación lo que hacen es educarlos y formarlos para que una vez que vayan y entren en prisiones sepan lo que les puede pasar, a lo que se pueden atener y de qué manera, con qué psicología, con qué trato se puede llegar allí. No es fácil, no es. Yo llego allí, entro y empiezo. Esas son unas pautas, hay gente que entran, lo pasan bien, y gente que han ido dos, tres veces a prisiones, lo han pasado bastante mal y la han tenido que dejar, porque cuando ven la realidad que hay allí, cuando ven a lo mejor un trato que no son todo lo bueno que tienen que ser, etcétera, pues no pueden soportar, digamos, esa presión o ese, digamos, esa cruda realidad que existe. Pues la conferencia será esta noche a las 9:15 en la parroquia Nuestra Señora de la O, cuatro ponentes que forman parte de la pastoral penitenciaria de Asidonia Jerez, ¿verdad? Sí, de la Asidonia Jerez, de pastoral penitenciaria. Son los que van a ofrecer esa conferencia titulada. Está por confirmar, no sabemos si viene o no viene, pero en principio creemos que sí, que Cura Paco, le dicen popularmente Cura Paco, que es el responsable o el que lleva la capellanía, el capellán de pastoral penitenciaria. Pues también con la intervención, en principio no se sabe con seguridad, pero podía participar también en esa conferencia, que lleva por título, como decía, La realidad de la cárcel y vivencias en la pastoral penitenciaria. Previamente, los hermanos de la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Cautivo tienen cabildo general de hermanos. Será a las 8, también en la parroquia, ¿no? No, el cabildo no. Será después. Ah, después. Primero la conferencia, 9:15, conferencia, y la conferencia en torno a las 10:15, la conferencia durará una hora, normalmente en torno a las 10:15, una vez que finalice la conferencia, pues haré el cabildo general de hermanos. Todo viene dado porque en principio el cabildo general de hermanos estaba previsto para antes de Semana Santa, antes de la Semana Mayor, pero ya este año, al haber caído antes, la poca disponibilidad que había de horario, al tener que estar presente también el director espiritual, así como distintos puntos del orden del día que tienen que ser modificados, los presupuestos que no estaban totalmente cerrados, etcétera, pues hubo que hacer una pequeña modificación y se ha trasladado al mismo día de la conferencia. Y prácticamente en el cabildo general de hermanos pues se va a tratar el estado de la agrupación, el estado de cuentas, balance económico, el proyecto, lo que ha sido el proyecto para el presente ejercicio de 2013 y el futuro proyecto de 2014. Ruegos y preguntas. Bueno, pues yo te iba a preguntar por cada uno de estos puntos, aunque sin entrar obviamente en detalle, porque para eso está el cabildo, ¿no? El cabildo del general de hermanos. Son puntos que cada punto lo lleva prácticamente una persona de la Junta de Gobierno. Por ejemplo, en el capítulo económico lo lleva el tesorería. Sí. El capítulo. Entonces te puedo dar detalles, pero hasta cierto punto. Vale, pues yo te iba a preguntar de manera genérica, no por detalles, sino de qué va a tratar ese punto, una breve referencia, ¿no? Por ejemplo, del estado de agrupación, del aspecto económico lo dejamos, ¿no? Porque imagino que esa es la persona responsable que tenga datos. La responsable de tesorería. Aspecto económico, yo te puedo decir, así a grosso modo, que, como se dice popularmente, arrasca un bolo, ¿no? Digamos lo comido por lo servido. Los ingresos que este año se han tenido prácticamente han sido para sufragar los gastos que tiene la agrupación y los pocos ingresos atípicos que se han hecho en el tema de venta de tarjetas, etcétera, etcétera, pues eso han ido prácticamente a sufragar lo que ha sido la obra de remodelación del retablo. El tema de la Virgen de la Esperanza no ha constituido gasto económico ninguno para la agrupación, puesto que es una donación, así como la mano de obra de retablo que ha sido cedida por Joaquín Tamargo. Y luego prácticamente el dinero de flores, que del paso de este año, que las flores las donó una persona, pues este dinero se deja para el Fondo Social, más el 0,7% y todo el sobrante, que es el dinero que ahora cuando se cierre lo que es el curso en junio, pues nos reuniremos de nuevo la Junta de Gobierno y veremos en qué es lo que se va a destinar. El año pasado hubo una partida presupuestaria con la que se colaboró con CAPI para el tema de Perú. Este año yo creo que también habrá una colaboración en este sentido, en este aspecto. Y luego también con Caritas Parroquial, aparte de la campaña que hemos tenido en Semana Santa con todas las hermandades de Ubrique de darnos la lata, pues al igual que el año pasado, pues también habrá una partida presupuestaria que será para Caritas Parroquial o para personas o familias más necesitadas de la población. Básicamente las cuentas, lo que es nivelada a nivel, lo que se ha cogido por lo que se ha invertido. O sea, déficit cero, superávit cero también, ¿no? Prácticamente a nivel, sí. Vale. Bueno, eso en cuanto al estado económico de la agrupación. Luego, otro de los puntos del orden del día de ese cabildo general de hermanos es el balance de Semana Santa 2013. No hemos tenido oportunidad de hablar de cómo marchó esa salida procesional, así que, si te parece, pues también de manera más breve podemos hacer un balance de lo que fue la Semana Santa para la agrupación parroquial. Sí, en líneas generales, pues bastante bien. Si tenemos en cuenta que el lunes y el martes santo las previsiones que teníamos del tiempo para la hora de salida eran nefastas, eran muy negativas, incluso previsiones en las que entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana era cuando daban más lluvia, más agua, pues conforme fueron pasando las distintas jornadas las previsiones fueron mejores y horas antes de la salida pues ya solo daban agua a partir de las 12:30 de la noche. Tuvimos la típica reunión que se tiene antes de la salida con lo que es el párroco, Junta de Gobierno y el capataz, y decidimos que hacemos estación de penitencia, pero que tendremos que hacerla más rápida y acortarle una hora para intentar estar en el templo en torno a las 12:30, en lugar de la 1:30, 2:45, que era la hora de previsión de lluvia. En principio, más o menos, nos ajustamos a los tiempos que teníamos. Durante toda la estación de penitencia se fue controlando lo que el tema meteorológico, y ya a la altura del San Juan pues empezaron a caer chispitas y eso, pero ni siquiera hizo falta cubrir el paso ni le imagen con el capote, sino el mismo capataz nos dijo que él en 5 o 6 minutos tenía el paso prácticamente recogido en el templo. Así lo hizo, procedió la cuadrilla a la recogida del templo, y aunque tuvimos que hacer una estación de penitencia más corta en el tiempo, y no fueron las 3 horas y media que habitualmente se vienen haciendo, se pudo hacer estación de penitencia, que era lo importante, y para lo negativo y las previsiones tan malas que teníamos en un principio, pues se pudo llevar a cabo. ¿Del San Juan a la parroquia en 5 minutos? Sí, en 5 minutos prácticamente, lo que ligerito, ha pasado agua que se llama. Incluso en la plaza hicimos corta y entra por el camino más recto que había, pero viendo que era muy poquito lo que llovía, que era prácticamente chispita y no eso, dimos la vuelta completa y entramos a la altura de lo que es el ayuntamiento y la fuente. Vamos, teníamos un capote, tenemos un deseo que se podía haber cubierto el paso, pero no era necesario. Ya cuando el paso estaba dentro del templo y los penitentes empezaron a desvestirse, la gente empezó ya a abandonar el templo cuando empezó a llover fuerte. En principio, claro, tenemos ese hándicap de que tenemos que hacer la estación de penitencia en lugar de en 3 horas y media, en 2 horas y pico, pero tras reunirnos con el capataz, con la gente de la cuadrilla, nos dijeron que sí, que se le podía cortar perfectamente una hora a la estación de penitencia, y así fue. Compensó, ¿no?, la decisión. Sí, se ganó tiempo en calle Botica, en Nevada se hizo prácticamente en una chicota, donde quizás se perdió un poco más tiempo fue en pasar Peñón, porque es un tramo donde hay que ir con más delicadeza, con más tiento, por la estrechez que hay allí, o por ejemplo algunas saetas que tuvimos durante el camino. Pero vamos, son cosas que surgen, y en líneas generales bien. Gente, hemos tenido más penitentes que otros años, hemos estado rondando los 170 penitentes, contados a fin exactamente 166 penitentes, hemos rondado casi los 170, niños, hemos aumentado la nómina de niños, muchos niños en lo que es el cortejo procesional, y ya te digo, bastante contentos, a pesar de que tuvimos que quitarle tiempo a la estación de penitencia. Sí, hay una pequeña espinita clava que tenemos, que claro, siempre nosotros cuando estamos cerca de nuestro templo, estamos en la plaza del ayuntamiento, es en el sitio donde, digamos, se hacen las marchas que mejor se tienen, donde quizás nos recreamos un poco más con el paso, y entonces desde la cuadrilla y desde la Junta de Gobierno tenemos esa espinita de que quizás nos quedó ese punto final o ese final que teníamos ahí guardado, que era lo que tanto se había ensayado durante todo el año entero. Pero bueno, se hará el año que viene, y lo importante para la Semana Santa tan mala que hemos tenido de agua y el tiempo tan negativo que hemos tenido, es que se ha podido hacer estación de penitencia a pesar de lo mal que pintaba en principio la cosa, ¿eh? Eso te iba a comentar, que bueno, pues compensa en realidad, ¿no? No haber acortado el tiempo la estación de penitencia, pero haber salido al menos, porque quedarse sin salir es peor. Claro, muchísimo peor, quedarse sin salir muchísimo peor. Hombre, nosotros hasta la presente hemos tenido la suerte que desde que la agrupación parroquial, 9 salidas que llevamos, hemos podido salir, pero sí lo sé porque yo, aunque aquí en la agrupación parroquial llevemos 9 años, sí tengo amigos en otras hermandades, hermandades de fuera, en Sevilla de muchísima gente, y me comentan que el tema de quedarte en el templo, no poder salir, es muy duro, y la verdad que sí, es un año entero trabajando para una estación de penitencia de 3 horas y media, y siempre al principio, digamos que se te queda ahí eso como diciendo, bueno, hasta el año que viene, 365 días. Luego ya con el tiempo te vas dando cuenta que no, que la vida de una hermandad no solo es la estación de penitencia, que son 365 días, que hay curto, que hay una labor social muy grande, muy digna y muy bonita que realizar, que hay un convivencia, hay un hermanamiento, eucaristía, hay muchísimas cosas, y la vida de la hermandad son 365 días. Pero claro, quizá donde más énfasis se pone es en la misa de función principal, o en el día grande de los titulares, y sobre todo en la estación de penitencia. Y claro, es duro cuando no se puede hacer. Pero bueno, nosotros hemos tenido este año la posibilidad de salir, aunque haya sido recortando los tiempos, y en principio pues bastante contento, la verdad. Bueno, pues el balance de Semana Santa 2013, que se va a abordar también en ese Cabildo General de Hermanos de hoy, a partir de las 10:15 en la parroquia. ¿Otros temas que se van a tratar? Bueno, pues la presentación del programa de actos para la bendición de la Virgen de la Esperanza. Claro, esto solo tendrás que presentar primero a los hermanos, pero yo te lo estoy preguntando todo así, un poco en líneas generales. ¿Qué me puedes contar? Pues bueno, lo que te puedo contar que respecto a lo de la Virgen de la Esperanza, el retablo ya esta semana, Joaquín que ha sido el pintor, tanto la empresa local Ucoma, que es quien ha hecho el tema de la madera, etcétera, pues lo han finalizado, está montado, para que esta noche no solo en la conferencia la gente lo pueda ver, sino que a la hora del cabildo general pues se va a explicar lo que ha costado el retablo, lo que ha consistido, cómo se ha hecho el retablo. ¿A qué te refieres con el retablo, Sebastián? Sí, el lugar donde van a ir ubicadas las dos imágenes. Ah, vale. Lo que es la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y la futura imagen de la Virgen de la Esperanza. Entonces se ha tenido aquello que habilitar y se ha tenido que hacer una pequeña modificación para dar cabida a lo que ambas imágenes. Entonces ya se va a presentar lo que es esta ejecución, esta obra que se ha llevado a cabo. Incluso se va a explicar pues qué se ha hecho, por qué se ha tenido que hacer esta modificación, el sitio donde va a ir la futura imagen de la Virgen, etcétera. Y ya a raíz de eso pues ya nos vemos prácticamente inmersos en lo que es la bendición de la Virgen de la Esperanza. Esta noche se presentará lo que es la ola de culto y las distintas actividades que va a haber. Y mayormente, aunque luego se comentará todo, a grosso modo te puedo decir por encima que la bendición, Dios mediante, será el próximo sábado 27 de abril de 2013 a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Lo que aún no está confirmado es la persona que se va a encargar de oficiar la bendición, porque en principio se ha solicitado al señor obispo, que sea don José Mazuelos Pérez, señor obispo, quien venga a hacer la bendición. Pero no sabemos, aún no nos lo ha confirmado si puede o no puede venir, puesto que no sabemos exactamente la agenda, hasta qué punto él la tiene ocupada para ese día o no. Y aparte que el señor obispo también, creo que ahora en junio viene también a Urrique, no sabemos si dos veces tan cercanas podría desplazarse o no. Y entonces, claro, estamos a expensas de eso. Si el señor obispo no pudiera desplazarse, pues delegaría en lo que sería el vicario de la diócesis, o si el vicario de la diócesis no pudiera desplazarse, delegaría lo que es en el párroco de Urrique, don Ildefonso González, vamos, que para nosotros sería una ilusión muy grande que también Ildefonso fuese quien bendijera la imagen, porque es la persona que desde que empezamos a trabajar la agrupación parroquial, pues ha estado con nosotros, nos ha estado apoyando y hemos caminado juntos. Hombre, un orgullo, un honor, si viene el señor obispo, pero que si no viene el señor obispo y la puede bendecir Ildefonso, pues nosotros muy contentos, y además creemos que es una cosa que tiene más que merecida y que merece, que sea quien bendiga la imagen, porque es quien nos ha apoyado, quien ha estado con nosotros y quien está con nosotros. Y nos parecería, vamos, para nosotros estupendo. Es lo más bonito que puede pasar, que la bendiga Ildefonso. Que puede venir el obispo, bien, pero que si no, lo tenemos muy claro que sea Ildefonso. Uh-huh. Y prácticamente, una vez que esté bendecida la imagen, pues tendremos una convivencia con las distintas personas que asistan a la bendición, etcétera. Y al día siguiente, pues por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la Virgen, pues ya una vez bendecida, estará puesta en solemne besa mano para que todos los fieles y todo el pueblo de Urrique pues pueda pasar por delante, digamos, a prestarle ya su devoción a la imagen de la Virgen de la Esperanza. Este besa mano solo se verá interrumpido entre las 12 y la 1 de la mañana para la Eucaristía, que todos los domingos pues se celebra en la iglesia de Nuestra Señora de la O. Uh-huh. La imagen ya está totalmente preparada para el 27 de abril. Sí, la imagen prácticamente lo que le faltan es algunos detalles, mayormente de vestuario, de vestimenta. Hoy mismo hay una persona que venía a ver la imagen, venía a tomar medidas, venía a tomar cosas. La corona de la imagen ya llega esta semana que viene también. Prácticamente está todo casi preparado para lo que es ahora, lo que es la bendición y es post-bendición. Digamos que la ropa o todo lo que va a llevar es la bendición, y luego lo que va a llevar después de la bendición, cuando se le quite esa ropa y se cambie para ponerla en lo que es su retablo. Ya a partir de ahí luego habrá que empezar a trabajar en distintas ropas y en distintas mudas para irla cambiando, lo que son las distintas partes del año y los distintos momentos litúrgicos que va teniendo el año. Pero eso ya lo vamos a ir viendo conforme pase la bendición. Ahora mismo, pues centrados en el tema de la bendición. Y una curiosidad, esa vestimenta, que es, imagino, es algo costoso, ¿cómo se financia? No, ahora mismo nosotros aquí no vio que hace gasto ninguno. Los gastos los tendrá que hacer la agrupación en un futuro, porque la vestimenta que tendrá el día de la bendición, una vestimenta que va a ser cedida. Ah, bien. Cuando se bendice una imagen, pues otras hermandades son las que le prestan la vestimenta para que ese día pues esta imagen vista de una manera de esplendor y de la manera más digna posible. Y la vestimenta que se le va a poner una vez que pase la bendición es la que el tallista, el escultor de la imagen, a la recogida de la imagen nos regaló lo que es una vestimenta para la Virgen cuando fuimos a recoger la imagen, y esta es la que se le va a poner. Ya a raíz de ahí, pues sí tendremos que buscar personas que estén dispuestas a ayudarnos a temas de donaciones, incluso a la misma agrupación pues tendrá que ir buscando ingresos para ir comprando las distintas vestimentas que vayan necesitando Nuestra Señora de la Esperanza. Pero ahora mismo las dos primeras que va a tener no es necesario. Una porque nos la regaló el propio imaginero, y la que va a tener Día de la Bendición porque son vestimentas que cuando se bendice una imagen, pues son vestimentas que prestan para eso. ¿Y quién la cede? ¿Quién la presta? Normalmente las hermandades. Nosotros tenemos, lo que pasa es que en ese tema todavía no te puedo comentar porque hay fleco y cosas que atar, que hasta la semana que viene no las tenemos seguras. Pero normalmente la hermandad que hace de madrina o que sirve de madrina de este acto siempre te cede algo. Algún vestido que viene a vestir la imagen también. Incluso las otras hermandades que asisten a lo que es la bendición, pues siempre te dejan cosas de sus titulares o de sus imágenes. Entonces digamos que el día de la bendición la imagen pues normalmente lleva a lo mejor un manto de la hermandad que es madrina, lleva a lo mejor un rostrillo de otra hermandad que está allí presente que ha querido dejárselo para ese día. Normalmente todas las hermandades que participan en una bendición, a la imagen que se bendice, pues le ceden algo. Ya la vestiremos con la ropa que Salvador Marroñar, que el escultor nos regaló el día que fuimos por la imagen, y ya a raíz de ahí pues ya hay telas y hay cosas, incluso temas de bordado y cosas que se han visto y que se tienen ahí, pues digamos en la reserva o en la recámara para empezar ya a elaborar las distintas prendas y el distinto ajuar que lleva la Virgen. Salvador Madroñal, que es el imaginero que ha creado. Madroñal Valle. Y es sevillano, ¿no? Sevillano. Él, natural de Dos Hermanas, pero afincado en Sevilla, y hoy por hoy uno de los mejores imagineros contemporáneos de los mejores imagineros que hay en Sevilla. De hecho, esta semana pasada nos invitaron a Sevilla, no tuvimos ocasión de ir porque estábamos inmersos en plena Semana Santa y teníamos bastante faena aquí, pero recibimos una invitación a la inauguración de una calle que le han puesto con su nombre, Salvador Marroñar Valle. Una calle que es una zona donde están todos los imagineros, está Martínez Montañés, Castillo Lastruz y Juan de Astorga, y había allí una pequeña calle que no tenía nombre y en pleno decidieron ponerle Salvador Marroñar Valle, o sea, una persona que ya tiene incluso una calle en su nombre. Claro. Un imaginero bastante importante, quizás de los mejores que hoy por hoy hay. Bueno, pues eso en cuanto a lo que concierne ese punto del orden del día, como decíamos, el que se va a hablar sobre la presentación del programa de actos para la bendición de la Virgen de la Esperanza y los detalles también de lo que va a ser la colocación de la imagen en la parroquia, dónde va a estar ubicada, cómo va a estar ubicada y la indumentaria que va a llevar y demás. Después se va a hablar de los proyectos de cara al 2014, en realidad aquí muy vinculados también con lo que es la imagen de la Esperanza, ¿no? Y con, bueno, pues todas las iniciativas que tengáis que poner en marcha de cara, pues por ejemplo, a conseguir esa indumentaria para la imagen de la Virgen o para la procesión en el futuro, en fin, proyectos de 2014, aquí un poco de todo, ¿no? Sí, prácticamente el proyecto de 2014 viene a ser, como tú bien has dicho, prácticamente eso. Sería conservar y mantener toda la acción, toda la actividad, la labor social, las distintas actividades y cosas y coberturas que la propia agrupación viene haciendo, y en el tema de la Virgen es en el que nos vamos a centrar más y todos los esfuerzos irán destinados pues a ir complementando y a ir dotando a la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza de todas aquellas cosas que le vayan haciendo falta, siempre sin descuidar la labor social y sin descuidar toda la actividad que la propia agrupación viene desarrollando. El tema de procesionar la Virgen ahora mismo no, eso cuando seamos hermandad, eso pasarán 3 años, 4 años, etcétera, etcétera. Y cuando la agrupación parroquial pues también tenga garantías de que se puede procesionar de una manera digna y digamos de una manera fiable, por decirlo así. Y seamos hermandad, evidentemente, puesto que es un compromiso que tenemos, que la Virgen de la Esperanza pues procesiona por las calles de Urrique el día que seamos hermandad y que tengamos garantías y medios para procesionarla de la manera digna y de la manera que la Madre de Dios merece. Mientras tanto, pues la imagen irá en su curso, irá cogiendo poco a poco su devoción y ir acogiendo su arraigo en el pueblo de Ubrique, que es el objetivo que teníamos ahora mismo a corto plazo. Lo demás todo irá llegando. Pues son los proyectos también de cara al año 2014 que se van a emprender por parte de la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Cautivo y de los que se va a debatir en el Cabildo de Hermanos, que tendrá lugar hoy a partir de las 10:15. Posterior a la conferencia, la realidad de la cárcel y vivencia en la pastoral penitenciaria, que se va a desarrollar a las 9:15 en la parroquia Nuestra Señora de la Hoz. Ambos iniciativa organizada por la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Cautivo. Sebastián, ¿qué se nos queda pendiente? Por comentar, hemos dado un amplio repaso, ¿no?, a todas estas actividades que tenéis pendientes. Lo que hemos estado viendo prácticamente, 9:15 de la noche, conferencia pastoral penitenciaria, 10:15, 10:20, Cabildo General de Hermanos, y una vez que finalice el Cabildo General de Hermanos, pues presentación de actos para la solemne bendición de la Virgen de la Esperanza. Y nada más, pues invitar a todo el pueblo de Ubrique, a toda la gente, a que asistan, a los hermanos principalmente, que asistan al Cabildo y al pueblo de Ubrique, y a toda, en general, pues la asistencia a lo que es la conferencia, que la verdad va a estar muy muy interesante, bastante interesante. Yo tuve suerte de hablar con Pepe, con uno de los ponentes, y los 15-20 minutos que hablé con él me quedé prácticamente sorprendido, incluso aprendí cosas que no llegaba yo a pensar que fueran a hacer de esa manera, ni desarrollarse dentro de esa manera, dentro de lo que son las cárceles y las prisiones. Y ya pues, cuando tengamos todos los detalles y tengamos ya la hermandad que va a ser madrina, las otras dos hermandades que van a actuar como comadrinas, y todos los actos de para el 27 de abril, para la solemne bendición cerrado, pues tendremos ocasión de nuevo de comentarlo y hablarlo en las ondas de Radio Ubrique. Pues agradeceros siempre pues la posibilidad que nos dais pues de manifestar y desarrollar nuestras actividades a través de vuestro medio, de Radio Ubrique. Pues ya en una semana, de cara al 27 de abril, estaremos muy pendientes de conocer también todo ese programa de actos que se van a llevar a cabo para la bendición de la Virgen La Esperanza por parte de la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Cautivo. Sebastián Casilla, su portavoz, muchísimas gracias por habernos atendido y por informarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes, Rocío, y esperaros a todos en la conferencia. Gracias y buenos días. Buenos días.